Hola, ¿cómo están? Soy Ale Aguirre. ¿Qué tal todo? Soy Vale Terceros. Bienvenidos, soy Sergio Galindo. Hoy les hablaremos de la teoría celular. Empezaremos por Robert Hooke. Fue uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de la ciencia, polemista incansable con un genio creativo del primer orden. Sus intereses abarcaron campos tan dispares como la biología, la medicina, la cronometría, la física planetaria, la mecánica de sólidos deformables, la microscopía, la náutica y la arquitectura. Participó en la creación de la primera sociedad científica de la historia, The Royal Society of London. Polémicas con Newton acerca de la paternidad de la ley de la gravitación universal han pasado a formar parte de la historia de la ciencia. Parece ser que Hooke era muy prolífico en ideas originales que luego rara vez desarrollaba. Hooke descubrió las células observando en el microscopio una lámina de corcho, dándose cuenta que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas que recordaban a las celdillas de un panal. Por ello, cada cavidad se llamó celda o célula. No supo demostrar lo que eran estas celdillas. Pues eran los constituyentes de los seres vivos. Lo que estaba observando eran células vegetales muertas con su característica forma poligonal. Continuemos con la teoría celular. Célula es una palabra muy sencilla, pero con un gran significado. Sencilla, pero con un gran significado en la historia de la biología. Desde el mejoramiento de los lentes de aumento, el microscopio comenzó a ser una herramienta esencial en el ámbito científico de la época y en el desarrollo de la biología en general. Luego, muchos otros científicos en otros países durante los siglos XVII y XVIII, utilizando el microscopio, lograron perfeccionar el diseño de este instrumento y las técnicas de visualización de las células. Ahora, nuestra breve reseña histórica de la teoría celular. Anthony van Leeuwenhoek, en 1673, realizó las primeras observaciones de microorganismos de charcas, eritrocitos humanos, espermatozoides. Los científicos alemanes, Theodor Schwann, histólogo y fisiólogo, y Jacob Schleiden, botánico, se percataron de cierta parte fundamental en la estructura microscópica de animales y plantas, la presencia de núcleos que el botánico británico Robert Brown había descrito recientemente. Publicaron juntos la obra Investigaciones microscópicas sobre la concordancia de la estructura y el crecimiento de las plantas y los animales en 1839. Asentaron el primer principio de la teoría celular histórica: todo en los seres vivos está formado por células. Otro alemán, el médico Rudolf Virchow, interesado en la especificidad celular de la patología, explicó lo que debemos considerar el segundo principio: toda célula se ha originado a partir de otra célula. La teoría celular fue debatida a lo largo del siglo XIX, pero fue el químico francés Louis Pasteur el que, con sus experimentos sobre la multiplicación de los microorganismos unicelulares, dio lugar a su aceptación rotunda y definitiva. El español Santiago Ramón y Cajal logró unificar todos los tejidos del cuerpo en la teoría celular, al demostrar que el tejido nervioso está formado por células. Su teoría denominada neurismo o doctrina de la neurona explicaba el sistema nervioso como un conglomerado de unidades independientes. Pudo demostrarlo gracias a las técnicas de tinción de su contemporáneo italiano Camillo Golgi, quien perfeccionó la observación de las células mediante el empleo de nitrato de plata, logrando identificar una de las células nerviosas. Cajal y Golgi recibieron por ello el premio Nobel en 1906. Espero que les haya gustado nuestra sección. ¡Chao! ¡Hasta la próxima edición! ¡Chao!